Pero en el fondo, el común denominador de todo lo que hizo posible este parque es la participación social, es el compromiso. Y no hay forma, no hay forma de resolver de fondo los problemas que tenemos en Caborca, en la entidad, sin una participación social comprometida.